La mañana sobre ruedas. El magazine que más te entretiene de la FLM Radio. Con Teresa Sacristán, José del Val, Loli Merino y Ana Martín. Muy buenos días, queridos oyentes. Desde la FLM Radio comenzamos un magazine nuevo, hoy 4 de febrero, La Mañana sobre Ruedas, donde vamos a tratar todo tipo de contenidos sobre salud, discapacidad y otros temas de interés. Os habla Ana Martín. Bueno, chicos, hoy nos despertamos con un día frío, frío. Parece ser que el invierno ha llegado de verdad. Y bueno, con un país que estamos un poco ya hartitos de tanto politiqueo y tantas elecciones, así que vamos a ver si cambiamos un poco de tema y le damos un aire fresco a la mañana. Con este magazine vamos a intentar pasar un rato divertido y comenzar el día con ilusión y entusiasmo. Y vamos a tratar un tema del que, bueno, supongo que todos nuestros oyentes tienen amigos que llevan una vida en la ciudad, no tienen tiempo para quedar con nosotros porque viven en un mundo muy estresante, son los llamados ejecutivos agresivos, están todo el día currando, pero se olvidan de lo más importante, de compartir su tiempo con los amigos. De hecho, este fin de semana habíamos quedado unos cuantos amigos, de los cuales solamente hemos conseguido coordinarnos dos, porque los otros cuatro dicen que no tienen tiempo ni para respirar. No sé si a vosotros, compañeros, os habrá pasado con algún amigo en particular. Sí, suele pasar muchas veces. Sí, yo también estoy de acuerdo, que normalmente la gente está súper ocupada y no tienen tiempo ni siquiera para ocio, ni para dedicárselo a su familia casi, nada más que al trabajo. Bueno, también yo creo que esto es debido a que como el trabajo está tan mal y vivimos siempre estresados, pues la gente tiene miedo a, no sé, a dejar el trabajo atrás y dedicamos mucho tiempo y poco a la familia y a nuestros hobbies y a pasarlo en definitiva un poquito bien y desconectar. Y un tema que estoy viendo mucho en los medios de comunicación es que gente joven está dejando las grandes ciudades y está decidiendo montar pues un hotelito rural en el campo y no sé, creo que es algo bastante interesante. ¿Qué pensáis vosotros? Pues sí, es verdad. Además, últimamente, incluso en televisión escuché yo que se necesitaban pastores. No sé en qué zona de España necesitaban pastores, pero es que además tenían que tener una preparación. ¿Ah, sí? Sí, ¿y sí. ¿Qué preparación? Pues exactamente, no sé, porque no presté mucha atención, pero algo que me sorprendió mucho más es, no recuerdo bien qué tipo de preparación, aparte de, pues supongo, saber las labores del campo y de los animales, algún tipo de estudio que dije, yo no me lo puedo creer ya. Sí, sí. Y sería interesante también el tema de la comida ecológica, que también se está poniendo de moda. ¿Conocéis sí. algún tipo de comida ecológica o la habéis probado? Bueno, hay restaurantes, pero en la ciudad, claro. También. Que no es lo mismo que comerlo allí en el sitio. Sí. Yo, a propósito de las casas rurales que habéis dicho, lo que lo veo es como muy tecnificado, porque son casas rurales, pero tienen wifi, tienen acceso a todas las cosas que tenemos aquí. Entonces, claro, si vamos al campo a seguir conectados con el wifi, el móvil, todo, pues no arreglamos nada. Ajá. Nos cambiamos de sitio, pero no arreglamos lo que queremos, que es ir a un sitio tranquilo y desconectar de todas las semanas. Sí, yo precisamente tengo unos amigos que tienen una casa rural por la zona de Ávila y tienen una pequeña granja con sus animalitos y también tienen un huerto. Entonces a mí esto me parece muy interesante porque pueden cultivar pues lo que habéis comentado, precisamente los alimentos ecológicos. Ya sabéis que a mí esto es lo que más me apasiona sobre la alimentación. Y bueno, pues ahí tenemos un campo abierto a llevar una vida mucho más sana. Precisamente que los alimentos no tengan tantos conservantes, tantos insecticidas. Y pues eso, tener salir al huerto y coger tu propia fruta, tu verdurita. Y pues todo eso yo pienso que la salud lo va a agradecer. Bueno, pues después del tema del día, a ver qué le parece a nuestros oyentes y si nos quieren mandar un email o llamarnos, pues ya saben dónde tienen que hacerlo. Entonces vamos a pasar ya al grueso del programa. En primer lugar, bueno, vamos a hablar del espárrago con Loli Merino. Le doy paso. Buenos días. Bueno, como ya ha comentado Ana, hoy voy a hablar sobre los espárragos, las propiedades tan beneficiosas que tiene este alimento. Lo podemos tomar como primer plato, los espárragos solos, acompañados, eso sí, como hablamos en el programa anterior, con un buen chorrito de aceite de oliva virgen, o también en ensaladas o incluso en un sándwich vegetal. Los espárragos, lo que tenemos que destacar son las propiedades tan beneficiosas que tiene, y esto es debido a las vitaminas, como son la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, que le confieren propiedades antioxidantes, y estas que ya sabemos que son anticancerígenas. También tienen el ácido fólico, que este es muy importante sobre todo para las mujeres embarazadas, para prevenir lo que es la espina bífida, y luego también tienen vitamina B1, B2 y B3. También tienen minerales como son potasio, fósforo, calcio y hierro. El potasio le da propiedades diuréticas y también antihipertensivas, es decir, las personas que tienen la tensión alta pues pueden tomar perfectamente los espárragos porque le ayudan a eliminar líquidos y así se controla mucho más la tensión. Una propiedad muy importante que tienen los espárragos es un nutriente llamado asparagina, que es una sustancia con un aceite esencial volátil que se elimina por la orina y le da un olor muy característico. Eso lo habremos observado todos cuando tomamos espárragos. Y luego también tienen fibra, que esto es muy importante, puesto que le da una propiedad de ser laxante. Por eso es muy, muy aconsejable los espárragos tomarlos para las dietas de adelgazamiento. Bueno, hay dos tipos de espárragos, que son los blancos y los verdes. Los verdes, que son los trigueros. Los blancos y los que están en conserva, esos tienen menos vitaminas y menos minerales por los tratamientos a los que son sometidos, que como se les somete a altas temperaturas, pues claro, pierden vitaminas y pierden minerales. Tienen tan solo 14 kilocalorías por 100 gramos de alimento y un 93% de agua. Entonces, como he dicho anteriormente, para dietas de adelgazamiento pues van muy bien. Y bueno, lo que tenemos que tener muy en cuenta, todo esto son propiedades beneficiosas, pero tenemos que tener en cuenta que contienen unas purinas que en nuestro organismo se convierten en ácido úrico. Entonces las personas que tienen ácido úrico o cálculos renales pues deben moderar su consumo. Y bueno, pues esto es todo lo que os puedo decir de los espárragos. Bueno, pues después de esta información tan interesante que nos ha contado Loli sobre los espárragos, doy paso a José del Val, que nos va a hablar de dónde viene la superstición de pasar por debajo de la escalera. Adelante, compañero. ¿Por qué se dice que trae mala suerte pasar debajo de una escalera? La superstición es una referencia a las creencias cristianas. La escalera apoyada en una pared o en un árbol forma un triángulo que se identifica con la Santísima Trinidad. Si se atraviesa, se profana lo sagrado, atrayendo al demonio. Existen varias formas para anular ese castigo. Una es cruzar los dedos y mantenerlos así hasta ver a un perro. Otra, escupir sobre un zapato y dejar que la saliva se seque allí. Y el signo de la figa, cerrando el puño con el pulgar metido entre el dedo medio y el índice. Estas supersticiones ya existían antes del nacimiento de Jesús. En el antiguo Egipto, Osiris, que era el dios del sol, estaba en guerra con Set, el amo de las tinieblas. Después de una victoria, Set empujó a Osiris a la oscuridad de la tumba. Horus, que era el dios del sol naciente, ayudó a su padre a salir de las tinieblas con dos poderosos hechizos: una escalera y el signo de la V hecho con los dos dedos. En algunas tumbas egipcias se encontraron amuletos de buena suerte en forma de pequeñas escaleras. Muestran el alma subiendo la escalera para salir de la tumba y llegar a la cima de la luz eterna. Según la Biblia, nos cuenta que Jacob soñó con una escalera que llegaba al cielo y en la cual había ángeles. Una antigua creencia decía que caminar debajo de una escalera acortaría la visita de los dioses a la tierra, los que ofendidos mandarían terribles desgracias. La crucifixión alimentó la idea de que la escalera simbolizaba tanto a Dios como a Satanás. Y en ella, Satanás, furioso porque la muerte de Jesucristo ha salvado a la humanidad, se encontraba de pie debajo de una escalera que estaba apoyada en la cruz. El área entre la escalera y la cruz estaba bajo el dominio del diablo, así que solo quien lo adorara pasaría por allí. Pero hacer el signo de la cruz con los dedos ponía a salvo a la persona e impedía a Satanás tomar venganza. Las escaleras se asocian con el crimen y la muerte, pues los verdugos hacían las horcas apoyando una escalera en un árbol. Después de la ejecución, nadie se atrevía a pasar debajo de la escalera, por temor a encontrarse con el fantasma del ahorcado. Cuando el verdugo tenía que subir o bajar de la escalera, tomaba la precaución de escupir varias veces entre los travesaños para asegurarse de rechazar las maldiciones del condenado. Y bueno, eso es lo que vamos a contar más o menos por hoy. Evitaremos hoy pasar debajo de una escalera. Vamos a pasar a otro tema con la compañera Teresa Sacristán, que nos va a hablar de la cola de caballo. Hola, muy buenos días a todos. Aquí estamos un día más con nuestras hierbas. Hoy vamos a hablar de la cola de caballo. Muchos de vosotros habréis oído hablar de esta planta. Bueno, pues es una planta que crece en lugares húmedos. Y vamos a hablar de los beneficios de ella. Es un diurético y como tal aumenta la producción de orina debido a la presencia de flavonoides y sales minerales. Esto hace que eliminemos toxinas de nuestro organismo y así depurarlo. Algo que nos va a venir estupendamente a todos después de una comida copiosa en la que hemos ingerido más grasa de lo habitual. También es un buen astringente dermatológico gracias al ácido sicílico que contiene. ¿Qué quiere decir esto? Que es un buen cicatrizante para la piel. En este caso se utiliza en cremas y en lociones. Es una planta que va muy bien para los cálculos renales y urinarios, es decir, también para infecciones genitourinarias. En este caso lo podemos tomar en infusiones, una cada 8 horas. Pero como siempre, debéis de recordar, como todas las plantas, su uso inapropiado puede resultar dañino para el organismo. Bueno, y ya con esto nos despedimos por hoy. Hasta el próximo día, chicos. Bueno, acabamos ya con las noticias sobre discapacidad que os voy a relatar. En primer lugar, os tengo que hablar de que la Fundación Caser acaba de convocar los premios Dependencia y Sociedad en sus diferentes categorías, que tienen un carácter nacional y que serán convocados anualmente. Su objetivo es reconocer la labor de personas y entidades que trabajan para la integración y mejora de la calidad de las personas dependientes, así como el apoyo a sus familias, contribuyendo al mismo tiempo y mediante su difusión, divulgación y sensibilización en la sociedad. De todas maneras, si queréis más información, podéis obtenerla entrando en la página web www.fundacioncaser.com. El grupo Trebenque ha desarrollado un sistema de mensajería instantánea para dispositivos Android que agilizará la gestión de incidencias en el servicio de ayuda a domicilio. Esto permitirá a los trabajadores sociosanitarios comunicarse con mayor eficacia, mejorando así el cuidado a las personas dependientes. Y por último, os animo a un tema relacionado con premios, ya que la Fundación 3M y la Sale Park de Innovación de Servicios convocan por tercer año consecutivo los premios a la accesibilidad universal y el diseño para todos. La presentación de candidaturas es sencilla. Hay que realizar un resumen del trabajo que no superará las 1000 palabras, una carta del docente del centro universitario de referencia en la que se haga constar la calidad del mismo Se trata de la tercera edición y podéis encontrar más información también en su página web www.fundacion3m.com. Bueno, y ya por hoy nos despedimos y os deseamos a todos una feliz semana. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.